Viernes 1 de junio de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo, nuestro Berrión Noticias, como siempre con la actualidad de Navarra, y hablamos, como no, de esa huelga, de esa tercera jornada de huelga convocada por los sindicatos en educación, a la que también se sumó todo el sector público en el día de ayer. Las dos huelgas de la comunidad educativa sentaron las bases de la enorme movilización de ayer. El volumen de la manifestación era gigantesco, copando todo el recorrido, y cuando la cabecera llegó frente a la Diputación, la cola apenas había iniciado la marcha. La presidenta Yolanda Bárcena y el consejero de Educación, José Iribas, fueron el centro de la indignación popular, como en las dos jornadas anteriores. La unidad de acción entre los sindicatos de profesores, que han llevado a la práctica tres huelgas en apenas 10 días, no se trasladó ayer a todos los funcionarios, donde el llamamiento a la huelga correspondía a LAB, ELA, Comisiones Obreras, ESK, ESTE, ILAS y CGT. Pese a todo, sí que se decantaron por una única movilización que partió a mediodía de la antigua estación de autobuses. La pancarta rezaba "Sector público en lucha, murrizketarikez", y tras ese primer lema salía de nuevo a la calle la pancarta de la comunidad educativa "Por una educación pública de calidad". Por la tarde, Herri Ekimena dio continuidad a la protesta con una manifestación que partió de Carlos III. Asimismo, hubo concentraciones también en Huarte, Villava, Ansoain, Berriozar, Cizur, Tafalla y Estella. El gobierno de Navarra intentó ocultar el éxito de la movilización, tirando por lo bajo las cifras de seguimiento para deslucir el llamamiento no unitario, y es que cifró el seguimiento global en un 7,4%, dejando fuera educación, donde el apoyo los subió hasta el 32%. Los sindicatos, por su parte, elevan hasta el 50% el apoyo en administración, aunque reconocieron que en Osasun Bidea, en el Servicio Navarro de Salud, el seguimiento fue algo peor. En parte, el bajón entre los sanitarios se debe a que los sindicatos profesionales, como el de enfermería y el de médicos, no secundaban la convocatoria, pero también por el elevadísimo nivel de servicios mínimos, puesto que el gobierno marcó unos mínimos más altos que los del 29M. Se garantizó un 100% de la logística hospitalaria y el 100% de urgencias, limitándose la protesta prácticamente a la atención primaria. Todo ello supone también que dentro de un mes, por las vacaciones, habrá menos gente trabajando que con los servicios mínimos de ayer. En cuanto a los centros de enseñanza, el seguimiento fue dispar. El norte de Navarra se volcó con la huelga, con casi el 100% del seguimiento, más del 50% en la zona media y del 30% en la ribera. Y nos vamos a Olazti, Olazagutia, donde el PSN ha planteado expulsar a sus dos ediles en esa localidad por rechazar la incineración en la fábrica de Portland. El Partido Socialista de Navarra ha planteado esta medida, la expulsión de dos ediles del Ayuntamiento de Olazti, que el miércoles pasado votaron a favor de una moción presentada por Bildu para rechazar la valorización, la incineración, en la planta de cementos Portland. El secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, decidió ayer abrir un expediente disciplinario por falta grave a los concejales Manuela Terrados y Miguel Ángel Solís por apoyar a Bildu y no aceptar la moción de urgencia planteada por el portavoz municipal socialista Juan José Galarza, que respaldaba el uso de la biomasa como combustible en la cementera. El pleno se celebró después de que el vicepresidente del gobierno de Navarra, Roberto Jiménez, anunciara la semana pasada que el Ejecutivo iba a tramitar como prioritario el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, el PESIS, de Cementos Portland. Un PESIS que favorece la valorización de la planta, es decir, la recepción, almacenamiento y combustión, es decir, la incineración de residuos, plásticos, papel y cartón, neumáticos, lodos, etcétera, etcétera. De esta forma, la Comisión Ejecutiva Regional del PSN, convocada para el lunes, estudiará el expediente abierto a estos dos ediles por la Secretaría de Organización, que incluye la propuesta de expulsión de los dos concejales. Pasamos ya a hablar de las cuestiones de Berriozar. Comenzamos por ese día de la bicicleta que tendrá lugar el próximo 17 de junio. Como de cada año, nuestro pueblo acogerá el Txirrindularen Eguna o Día de la Bicicleta. La de este año será la undécima edición y dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la Plaza Eguzki. Todas aquellas personas que quieran pueden inscribirse ya en el polideportivo al precio de 3 euros. El mismo día de la carrera también habrá ocasión de realizar la inscripción hasta las 10 menos cuarto de la mañana y con esa misma hoja de inscripción al término de la carrera se hará entrega de obsequios a todos los participantes que también entrarán en el sorteo de una bicicleta. Hablamos también de la Escuela de Música de Berriozar, cuya campaña de matriculación ya ha comenzado. De hecho, antes de ayer terminó el plazo de matrícula del alumnado actual y el lunes que viene comenzará el plazo para los nuevos alumnos y alumnas. En concreto, será el de entre los días 4 y 8 de junio, en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Más actividades, esta vez para los más jóvenes, los campamentos urbanos de verano, bajo el título Los tesoros del mundo, te vienes a buscarlos, se celebrarán del 6 al 24 de agosto, están dirigidos a niños y niñas nacidos entre los años 2000 y 2008. Tendrán lugar de lunes a viernes de 9 a 2 de la mañana y se ofertarán grupos tanto en castellano como en euskera. El plazo de inscripción comenzará la semana que viene, estará abierto del 7 al 15 de junio a través del teléfono 012 y para más información podéis poneros en contacto con el área de cultura del ayuntamiento en el teléfono 948-301-656, 948-301-656. Si hablamos de actividades para los más jóvenes, no podemos dejar de mencionar ese campamento juvenil de verano organizado por el Gaztelecu, por el Centro Cívico Juvenil, en colaboración con el Ayuntamiento. Campamento que se desarrollará en Ribadesella, en Asturias, entre los días 25 y 28 de junio. Está dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años e incluye estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del río Sella en canoas y descenso de cañones. El precio es de 110 euros en dos pagos, 60 euros al realizar la inscripción y 50 una semana antes de que comience el campamento. Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo día 10 de junio en el propio Gaztelecu o a través del teléfono 617-734-062, 617-734-062. Y os recordamos también esa charla en torno al 500 aniversario de la conquista del Reino de Navarra que ha organizado la Sociedad Zuloalai a cargo de Fermincho Sánchez y que tendrá lugar el próximo martes 5 de junio a partir de las 8 de la tarde en la propia Sociedad Zuloalai. Concluimos nuestro informativo dándoos cuenta de la salida montañera del Berriozar Kirol Elkarte A del BKE, que esta vez hará un recorrido entre Don Iván Egarazi y Roncesvalles y Orreaga. Será mañana sábado a partir de las 7 de la mañana. La marcha saldrá desde el frontón Lanceluce como de costumbre. Mañana a las 7 de la mañana a cargo del BKE Kirol Elkarte A.